Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, primero de enero. Me estaba riendo porque pensaba en que uno empieza siempre los años feliz, ¿no? Es el año nuevo, todo por hacer, muchos proyectos. Alguna vez escuché que la vida es proyectos, y si no hay proyectos, a uno se le va terminando la vida. Así que bueno, los vamos a acompañar. Hoy, solamente una hora. Quiero agradecerle a Eli en la operación técnica que hace que este programa salga al aire, y a Camilo que me acompaña como siempre en la producción y que después les va a contar algunas cosas. Algunas cosas fundamentalmente sobre cine. Bueno, se fue un año que todos creo que pensamos lo mismo, ¿no? Inclusive es hasta los que les ha ido un poco bien, que se vaya este año y que venga uno mejor. Pero se fue un año que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Un año donde la situación económica no se discute desde lo conceptual, desde lo que uno quisiera discutir, otro modelo, no, se discute cuánto va a durar esto, pero todo el mundo coincide en que los objetivos que había planteado el presidente de la nación se van cumpliendo. Todo el mundo habla de eso. Después dice, bueno, pero esto hasta cuándo aguanta, pero todos dicen, bueno, la inflación dijo que la iba a bajar, la bajó. El resto es mucha sanata, ¿no? Decir que los jubilados ganamos mejor, que los trabajadores ganamos mejor, todo eso es todo mentira, pero se pueden dar el lujo de instalar esto y de que la gente, o que el pueblo, esté debatiendo justamente eso. ¿Llego o no llego? ¿Es verdad que estoy cobrando en dólares más? Sí, en dólares cobra más, pero las cosas valen más caras en dólares. Y bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el factor subjetivo está en manos de ellos. Y cuando hablo de ellos, no hablo solamente del oficialismo, de Milei y de todos sus secuaces. Digo secuaces porque son realmente gente de malos modales, ¿no? Gente que se la pasa atacando al periodismo, gente que se la pasa homofóbicos, atacan los derechos, de repente les aparecen reivindicando cosas del pasado nefasto, bueno. El propio menemismo, y bueno, pero mantienen la agenda. ¿Y para esto qué necesitan? Porque para bailar un tango, como se dice siempre, se necesitan dos. ¿Qué necesitan? Y necesitan justamente que la agenda de la oposición sea más o menos la misma de ellas, aunque un poco contestatarios, y que haya un pacto con la oposición. Y no es solamente un pacto con, veíamos la semana pasada, los radicales que se pasaron a La Libertad Avanza, el propio jefe de bloque de Loredo, un hombre también radical, pero muy vinculado a Macri, que también se siente más cómodo con los que están en la Libertad Avanza que con los propios radicales como Lustó, Tetaz. Es decir, no hablo solo de ellos, hablo del pacto de impunidad que venimos denunciando hace tiempo y que es el pacto del gobierno con fundamentalmente Cristina Kirchner. Con otra gente también, ¿eh? Es decir, uno va revisando toda la gente que se incorporó a la Libertad Avanza y va viendo, cada vez va viendo que hay más, más peronistas, más gente que está vinculada al peronismo, más gente que está vinculada al kirchnerismo, más gente que está vinculada a Massa, mucha gente dando vuelta. Bueno, ahora no se habla mucho, pero y no se habla por ahí porque debe estar en Brasil de Scioli, pero bueno, como Scioli, que era el líder revolucionario que proponía Cristina para las elecciones, bueno, terminó en lo que todos sabemos. Y bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que hay una interna feroz, y ustedes fíjense, la gente de Milei, que se fue del que preside el bloque de la Libertad Avanza, pero que está enfrentada con Marra porque hay internas entre ellos, y bueno, todos sabemos cómo se maneja la casta, ¿no? Esta nueva casta, por decirlo de alguna forma. Esta chica Pilar Ramírez, una chica que viene de la Cámpora, que es una mujer muy ligada a Recalde, a Mariano Recalde, que tuvo un cargo importante en Aerolíneas Argentinas y maneja la Libertad Avanza en la legislatura, y así podemos seguir y seguir y seguir. Cunio Olivarona, defensor de narcotraficantes, corruptos, etcétera, el ministro, que justamente es el ministro de la impunidad. Pero bueno, el tema es que qué pasa del resto, ¿no?, de todos aquellos que no estamos de un lado pero tampoco estamos del otro, y para ellos, para nosotros es lo más difícil porque no vemos que aparezca absolutamente nada, y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo el agua y nos estamos ahogando por ahí. Y bueno, por ahí esperemos que durante este año que empezó hoy no tengamos que estar describiendo el agua todo el año, que podamos estar armando algo, porque yo creo realmente que la mayoría de los argentinos nos merecemos un país mejor, y uno lo ve en la búsqueda, ¿no? Porque cuando cuando el peronismo dice esto, que imbéciles, qué sé yo, las cosas que le dicen a los que votaron a Milei, en realidad lo que no se dan cuenta es que lo votaron por eso, porque ellos creían que todo el pueblo argentino es imbécil, y si algo tiene claro el pueblo argentino es que a ellos no los quiere, o por lo menos más del 70% no los quiere, como también les podría decir que más del 50% tampoco queremos un gobierno como el de Milei, que insisto es un gobierno de malos modales, un gobierno que ataca al periodismo. Y fíjense ustedes, ¿no?, empezamos de enero, todos los cambios que hay, todos los arreglos que hay en los medios, el que va acá, el que va a Mitre, Canosa que va al Canal 13, Bravo que va a Mitre, bueno, y todos los cambios. Y también vamos a ver ahora a partir de enero cambios con la misma gente en algunos canales diciendo cosas distintas. Eso también lo vamos a ver. Pero bueno, fíjense qué cosa, ¿no? Un año Milei se la pasó atacando al periodismo. Como decía antes, un gobierno de malos modales. Pero al periodismo que nunca atacó es justamente al periodismo en el cual lo ataca más a él. Es muy difícil encontrar durante el año algún tuit de Milei en contra de Víctor Hugo Morales. Es más, imposible. O en contra de Navarro, imposible. O en contra del Gato Silvestre, imposible. ¿Por qué será? Bueno, analicémoslo. Tenemos todo el año para analizar. Vamos a a empezar el programa escuchando a un viejito piola. Hoy directamente un viejito piola, porque este programa va a durar nada más que una hora. Sí, lo vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde. Vamos a escuchar a Sky Bellinson, que tiene 72 años, mi edad, y que junto con los Fakires hacía este cover de... Es cover, porque él también tocaba con los Redonditos. Bueno, Criminal Mambo, escuchémoslo. Bueno, qué bien sonaba Sky Bellinson, ¿eh? No quedó nadie en Buenos Aires, ¿eh? La semana pasada veíamos cómo se iba toda la... mucha gente. Nadie, no. Uno, yo lo vivo, lo veo que tanto ayer, martes, como hoy miércoles, bueno, la ciudad está prácticamente vacía. Yo creo que mucha gente va a vacacionar, más allá de la situación económica, y creo que mucha gente, bueno, ya estuve, se decía que iba mucha gente a Mendoza. ¿Saben por qué va mucha gente a Mendoza? Porque se cruzan a Chile a comprar, y bueno, también si va mucha gente al sur es para después cruzarse a Chile a comprar. Se dio esto, ya en Navidad se habían hecho todas las compras, se revolucionó todo el fin de semana anterior, pero este fin de semana uno ve a Buenos Aires vacía. Pero, como esto se escucha aparte de Buenos Aires, en muchos otros lados, a mí me parecía que había que hablar de un tema que es importantísimo, que es el dengue. Y mucha gente no sabe qué hacer, me vacuno, no me vacuno. Y a mí me parece que el Fernán Quiroz, vuelvo a lo que decía en la pandemia, me parece, con todos sus errores, una opinión bastante certera. Y bueno, él explica cuáles son los grupos que ya se puede vacunar, qué grupos podrían anotarse, qué grupos no, la vacunación privada. Escuchémoslo a Quiroz atentamente. Es un poco largo el audio, pero me parece que era necesario escucharlo para que la gente sepa qué hacer con el dengue. Primero de todo, recordar que las dos medidas, nosotros tenemos dos medidas de alto impacto en la prevención de la de los brotes, y después tres medidas complementarias, ¿no? Las dos medidas de mayor impacto es una, trabajar en tu casa, en tu techo, en el jardín, en el balcón, en el alrededor de tu casa. Una vez que haya llovido, después de la lluvia, recorrer alrededor de tu casa y adentro de tu casa, en los lugares donde se juntaron agua, y trabajar en dar vueltas a esos lugares, limpiarlos, porque la medida que más impacto tiene en proteger un brote en una ciudad es la cantidad de lugares donde se acumula el agua y el mosquito puede reproducirse, ¿no? Y la segunda gran medida es entre enero y mayo en la ciudad de Buenos Aires. Haces fiebre sin un cuadro gripal, de dolor de garganta, de moco, es decir, fiebre sin otra ubicación, no te automediques. Toma mucho líquido, toma paracetamol y consulta a un médico. Esas dos medidas son de mayor impacto. Después hay tres que son, complementan el cuidado. Una de ellas es una vacuna que está recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones, sobre todo en los grupos que más transitan la enfermedad, que son los grupos de 15 años a 39 años, porque es una vacuna que todavía no hay suficiente experiencia sobre a qué grupos conviene más y a qué grupos hay que proteger más. Dicho todo esto, nosotros en la ciudad aplicamos la Agenda Nacional de Vacunación, que es vacunar por quinquenios de cada grupo de 5 años, desde los 15 años para adelante. Entonces nosotros ya vacunamos a los adolescentes de 15 a 19, ya vacunamos a los jóvenes de 20 a 24, y ahora, desde el lunes de esta semana, abrimos la inscripción para vacunar a los jóvenes de 25 a 29. Y vamos a ir progresando quinquenio tras quinquenio en la medida que el laboratorio nos vaya proveyendo vacunas, ¿no? Y al mismo tiempo abrimos la campaña de vacunación para la segunda dosis del primer grupo que vacunamos en octubre, que es aquellas personas que tengan más de 90 días de la primera dosis, te pueden dar la segunda dosis, ya tienen abiertos los vacunatorios para vacunarte. Esto es vacunación pública sobre los que tienen indicación pública. Lo que a mí me han informado es que ya el tema de las dificultades de acceso se han mitigado bastante. Este último tiempo hubo muchos problemas en los vacunatorios porque tuvieron le violentaron los sistemas informáticos, así que hubo algunos problemas devenidos por otro motivo, pero hasta donde yo tengo información se ha normalizado bastante el tema del acceso a los turnos para aquellos que no tienen indicación pública, pero sí tienen voluntad de pagar y vacunarse por su cuenta, ¿no? Digamos, el dengue es una enfermedad que, atendida a tiempo, se suaviza muchísimo su evolución clínica, y sobre todo tiene muy pequeño daño grave, digamos, atendida a tiempo y de manera continuada y correcta. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que los primeros 5 días vos tenés mucha fiebre y te deshidratás, porque como te sentís mal, estás en la cama, tirado, bajoneado, no tomas mucho líquido, y la deshidratación empeora la evolución del cuadro clínico. Entonces, al 5º o 6º día, cuando corta la fiebre, vos decís, bueno, se me terminó la fiebre, ya me curé, es el momento en que empeora la enfermedad. Entonces, la gente le corta la fiebre y ya no consulta, y pasa el momento más crítico, que es desde que corta la fiebre los primeros 3 días, que hay que observarlo muy bien y controlar mucho si aparece alguna complicación, es cuando las personas menos consultan. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de esta enfermedad? Si vos haces fiebre y no tenés otro foco claro, como es como yo te decía, tenés moco y estás estornudando, bueno, eso es una gripe, o es COVID, o es otro virus. Pero si vos tenés fiebre y no tenés un cuadro claro, o te salen manchitas en la piel, o hematomas, o algo, bueno, lo primero es, la deshidratación te empeora, entonces tenés que tomar al menos 0.5 litro cada hora, cada 2 horas, 0.5 litro de agua, obligarte a hidratarte. Eso es el primer punto. El segundo es no tomar ni ibuprofeno, ni aspirina, ninguna de las cosas que dañan la función de las plaquetas. Lo único que se puede tomar es paracetamol. Y lo tercero es consultar a un médico rápido para que te dé la continuidad del cuidado. Okay. Son unos análisis iniciales. Y luego lo más importante es que requerís una consulta al día siguiente de que la fiebre haya desaparecido. Eso es todo, si toda la población conociera esto al detalle y todos los sistemas de salud tengan plena accesibilidad, se disminuye muchísimo el impacto de la gravedad de las enfermedades. Las vacunas en los calendarios, es decir, que los estados las apliquen de manera gratuita y a un grupo determinado de la sociedad o a todos ellos, no importa, las vacunas van al calendario cuando tienen un proceso de evaluación, no, primero de su seguridad y eficacia, que es lo que hace la ADMAT, es decir, que la vacuna se aprueba en el país, y luego de cuál es la mejor utilidad, es decir, un bien público como es una vacunación por el Estado, cuáles son los grupos sociales que deben ser vacunados y por qué. En esta vacuna en particular, como tiene apenas 2 años en el mercado, la experiencia para saber a qué grupos aplicarlo y por qué aún no es completa, y por eso nos estamos manejando hasta el día de hoy con recomendaciones de expertos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, los expertos argentinos, que son la Comisión Nacional de Inmunizaciones, ¿qué han dicho hasta el día de hoy? Bueno, todavía no tenemos información para precisar a quiénes, cómo y cuándo, pero dado la evidencia que tenemos hasta el día de hoy, lo que recomendamos es apliquen la vacuna por grupos de edad, empezando por los grupos que más transfieren la enfermedad, porque vos sabés que la enfermedad, los humanos la tenemos en la sangre, al virus, y cuando te pica el mosquito se la lleva de un humano a otro humano, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, para cortar los brotes o mitigarlos, es empezar por los grupos que más se transmite la enfermedad, que en toda la Argentina en estos últimos años ha sido adolescentes de 15 a 19, después entre 20 y 29, y después entre 30 y 39. Esos son los grupos que más la han tenido. Esto decía Fernán Quirós, ¿eh? Así que, para tener en cuenta, bueno, por ahora, aquellos que están en la etapa hasta los 29 años pueden sacar el turno para vacunarse. Hay un debate en esto, que es con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires dice que hay que darle la vacuna a los que ya tuvieron. Él lo explicó muy bien recién, en que los que ya tuvieron en la vacuna, no es necesario darles ahora la vacuna porque están inmunizados por lo menos de una de las cepas. Y bueno, ustedes escucharon, y cualquier cosa, si lo quieren volver a escuchar, entran a YouTube y ahí tienen el audio, escuchan todos los locos de Buenos Aires el audio de Quirós. Vamos a un corte y después, cuando volvemos del corte, vamos a seguir contándole algunas cosas. Y después Camilo tiene cine. Infraestructura del segundeo. La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La tribu, viva. El sitio de lo común. Comienzo de espacio publicitario. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo

eran las grandes movilizaciones, los saqueos por la situación económica difícil. Con esta situación económica, que es muy difícil, yo diría que inclusive es peor que la del 2001, peor que la del 2002, peor que la del 2013, y en esos momentos hubo movilizaciones fuertes, pero ahora se dio algo que fue fundamentalmente, y yo creo que esto también tiene que ver acá con pactos, con la Iglesia Católica, con las organizaciones sociales, el Papa Francisco, una cosa así de veamos lo posible la paz, que lo que se hizo fueron cantidad de movilizaciones, algunas con resultado positivo, de pedir o exigir, como decían los que manejan las organizaciones sociales, Beriboni, Grabois, el Pérsico, etcétera, etcétera, es decir, exigirles comida a aquellos que habían ganado fortunas, porque recordemos, las alimenticias, los supermercados han ganado fortunas el año este que se fue. Entonces, bueno, pasó algo de eso. Pero también pasó que hubo una cena un poco desapercibida allá por el 24, que fue el 24, es decir, la semana pasada, en donde la UTEP con otras organizaciones sociales juntó a la gente de la calle para hacer el brindis de fin de año y una cena bastante importante. Cocinaron en Constitución cantidad de pollo. Bueno, la verdad que fue una cena muy, muy importante por todo, ¿no? Porque se comió bien y porque había mucha gente en la calle y mucha gente que no está en la calle, pero que hoy se ve obligada a ir a comer a diferentes comedores o lugares que no son justamente su casa. Averiguando sobre esta cena, me dieron como cifras que participaron alrededor de 3.000 personas. Yo estuve viendo lo que pasó el año pasado. Para esta época se hizo exactamente lo mismo. La crisis era muy grande el año pasado. Este año por ahí es más grande, o por lo menos uno ve que es más grande. Pero el año pasado se juntaron alrededor de 2.500 personas. Dicho por los propios organizadores el año pasado, la Navidad del 2023. En el mismo lugar, ¿no? Ahí una cena en Congreso, ¿no? Vamos a escuchar un poco qué decía la gente que participó de esta cena. Y hay más cantidad de gente porque claramente hay más pobreza. En los comedores se vio reflejado, ¿no?, lo que el recorte de los alimentos, el ver que las filas son interminables, que muchas familias, muchos jubilados, jubiladas se acercaron porque no tienen para comprar comida. Sí, decidimos venir acá porque no teníamos forma de comprar las cosas y bueno, y todo eso. Entonces decidimos acá. Se nos va todo en alquiler, sinceramente todo en alquiler. Toda la plata, expensa, todo eso que tenemos que pagar. Yo me estoy esforzando para no quedar en la calle, pero cada vez nos está costando más. Yo no llego a fin de mes. Yo pasaré 10, 15 días entre lo que tengo que pagar donde vivo. Y eso, a los 15 días, ya no. Si no es por alguna iglesia y eso que te dan un plato de comida, no llego. Bueno, esto es lo que decían. Yo quería poner esto porque hay un par de testimonios importantes, ¿no? Eso de pago todos los gastos, las expensas, la luz, todo, y no me alcanza para comer, voy a una iglesia o bueno, en este caso estaba en la cena de Navidad de la organización social. Bueno, y ahora para terminar, antes de que entre Camilo, vamos a escuchar para mí uno de los temas importantes de fin de año. Es decir, la semana pasada se habló de desdoblar las elecciones. Primero escuchemos a Jorge Macri, que habla de desdoblar las elecciones y de mandar un proyecto a la legislatura para eliminar las PASO. Después les hago un comentario. Vamos a implementar un conjunto de reformas que incluyen cambios electorales, así como también la reducción de la carga tributaria, una reforma institucional con cambios administrativos y de gestión y la profundización de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Estos son algunos de los puntos centrales de lo que queremos hacer a lo largo de estos próximos meses, en estos meses de verano, que sienten la base de una agenda profundamente porteña, muy enfocada en la ciudad y que le mejore y le cambie la vida a todos los que viven, estudian, trabajan o circulan por esta Ciudad de Buenos Aires. Pero la agenda electoral es la que hoy nos ocupa particularmente, porque los plazos y los tiempos que la ley establece nos obligan hoy a tomar una decisión importante. Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Conversé con muchos espacios políticos, prácticamente con todos, y coincidimos en dos cosas: en el valor de tener una agenda de discusión electoral que ponga el foco en los problemas de la ciudad, pero además en suspender las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es, sin duda, la mejor decisión que podemos tomar, porque nos va a permitir, entre otras cosas, ahorrar más de 20 mil millones de pesos en una elección que, en general, en lo legislativo nunca tiene una competencia real dentro de los espacios políticos. Sí, escucho. Queremos entonces que esos 20 mil millones de pesos, ese dinero, no salga del bolsillo de los porteños y podamos, desde nuestro presupuesto, utilizarlo en otras prioridades. Queremos que los porteños puedan elegir a los legisladores sin tener que pagar por el costo de un mecanismo que la política tiene que poder resolver hacia adentro. Por eso eliminar o suspender en esta elección legislativa las PASO. Bueno, eso decía Jorge Macri. Es todo contradictorio, ¿no? Porque dice que elimina las PASO para ahorrar 20 mil millones de pesos, pero a su vez desdobla las elecciones en donde se gasta más plata, porque no es lo mismo votar todo junto de una vez que votar en diferentes, en esta vez el 6 de julio, como él dice, y después con las elecciones de octubre. Después pidió también que el gobierno nacional elimine las PASO. Le pegaron por izquierda y por derecha. Los que más le pegaron fue la Libertad Avanza, que dijo esto es para acomodar, y es verdad que él hace esto porque tiene miedo que se vaya atado a los otros candidatos y perder muchos votos en la ciudad. Y también le pegó la izquierda, de la misma forma que le pegó la Libertad Avanza, y también le pegó Bullrich, que teóricamente es del PRO como él. Todos lo acusan de querer adelantar las elecciones porque su gobierno fue malo. Yo creo, ahora no tengo tiempo para explicarlo, pero creo que fue un gobierno bastante malo el gobierno de Macri, en políticas sociales, en políticas culturales, y en muchas cosas que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con todo lo que había hecho en Larreta, que ahora nos dimos cuenta que había gente mucha peor que Larreta, como por ejemplo Jorge Macri. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, quisiera que empieces por la película. ¿Tenés una película hoy? Sí, por supuesto, por supuesto. Les vamos a dejar una linda recomendación a los oyentes para este fin de semana. Película que, si estuvieron atentos o si visitaron el Festival de Cine Italiano que tuvo lugar aproximadamente allá por septiembre del año pasado, del 2024, tal vez pudieron ver esta película que, después de un par de postergaciones, finalmente llega a la cartelera comercial de la ciudad del país. Estamos hablando de La Quimera, una coproducción italiana y suiza. Su directora, Alice Rorschach, un apellido medio complicado, es suiza, la producción es italiana, la película está filmada en su totalidad en Italia, pero a su vez tiene un protagonista inglés. Entramos en terrenos de parejas binacionales, que es lo que se suele hacer cuando hablamos de coproducciones y demás, ¿no? ¿De qué va la Quimera, no? Que ya de por sí la película se presenta su tagline, podríamos decir, su gancho comercial, es: todos tenemos una quimera. Todos tenemos un deseo de tener, tenemos un deseo de pertenecer, donde Arthur, el protagonista de esta historia, una suerte de arqueólogo, podríamos decir, un tipo que tiene muy buen tacto a la hora de encontrar tumbas, se une a un grupo de amigos que tiene italianos, los cuales se dedican particularmente a eso. Siguen esta habilidad que tiene Arthur para ubicarlas, se meten y las saquean. Mientras que este grupo, podríamos decir que su quimera es justamente hacerse millonarios, encontrar algo que tenga muchísimo valor material, la quimera de Arthur, el deseo de Arthur, es reencontrarse con su amada que hace años que la perdió, ¿no? Y la película se mueve constantemente en este terreno de deseos, en este terreno de... Es más, hasta podríamos llamarlo realismo mágico, que une de alguna manera este mundo terrenal, podríamos decir, con el mundo de los muertos, ¿no? Con justamente este grupo que profana tumbas de, bueno, de gente que lleva muerta un montón de tiempo, ¿no? Y acá me parece que ya sé posiblemente el factor más importante de la película, que es cómo unimos estos dos mundos, de qué manera se representa eso audiovisualmente y qué implica esto en la búsqueda del propio protagonista, en esta búsqueda tan noble, pero a su vez que es imposible de reencontrarse con alguien que ya no está. Y entrando en estos terrenos, como decía recién, terrenos podríamos decir de realismo mágico, a su vez con una apuesta muy a la italiana de los años 60, muy neorrealista, teniendo en cuenta que tanto el protagonista como sus amigos y demás saquean tumbas, entramos en terrenos de ruinas, de un pasado con mucha muerte, un pasado trágico, que es algo que representaba el neorrealismo italiano, las películas neorrealistas allá después de la Segunda Guerra Mundial, pero siguiendo a su vez con la búsqueda que mencionaba recién de este protagonista que de alguna manera pareciera, también, ahora que lo pienso, también un poco inspirado en personajes neorrealistas, ¿no? De alguna manera como vagando, tratando de buscar cierta vitalidad en terrenos que parecieran no tenerla, ¿no? Y contrastando muchísimo inclusive con su grupo de amigos que, a partir de robar y demás, parecen encontrar esta vitalidad que, debido a la pérdida de su amor, Arthur, el protagonista, no parece encontrarla. Desde mañana la quimera va a estar en las salas de la ciudad y en muchas también salas del país, así que acérquense, es una película muy alejada inclusive de lo que veníamos hablando. Hace mucho no entramos en terrenos tan osados, podríamos decir, ¿no? El representar audiovisualmente un género que a su vez es tan característico de la literatura, es algo muy complejo de llevarlo a la pantalla, ¿no? Y debido a esto también la película tuvo una recepción muy importante en distintos festivales a lo largo del mundo, y ojalá pueda tener un lindo pasaje durante este verano en los cines de la ciudad y del país. Como dije recién, La Quimera estrena mañana. Hay otras películas, si revisan, si entran a nuestro canal de YouTube, ven todos los programas previos a este, prácticamente en todas las columnas hablamos de una película, de un estreno que sucedió en las últimas semanas, en los últimos meses. Bueno, la gran mayoría sigue en cartelera, así que consulten la cartelera. Si alguno se le pasó y dice, no lo pude ver en el cine, bueno, posiblemente si buscan van a poder encontrar también alguna función por ahí para poder disfrutar de alguna de las películas de las cuales venimos hablando, ¿no? Desde la nueva de Almodóvar, la de Woody Allen, bueno, ahora La Quimera, Nada por Perder, la francesa que también estrenó hace un par de semanas, y una enorme cantidad de películas. Se nos va la columna y se nos va el programa si las nombro todas, así que consulten la cartelera. Como les dije recién, mañana estrena La Quimera, vayan, disfruten y vean cine, en lo posible en el cine. Bajé un decibel porque decía vean cine en el cine, así que en lo posible véanlo en el cine, es una experiencia distinta y única. Bueno, Camilo, ¿qué esperas para este año? Y haciendo una síntesis, ¿cómo viviste el año pasado? Tenés unos minutos, ¿eh? Sí, hay tiempo, pero qué complejo, qué abarcativo, pero a ver... Que espero en resumidas cuentas que el 2025 en muchos aspectos sea mejor que el 24, Pero a su vez es medio una frase hecha también, ¿no? Pero peor que el 26. Así que seguir haciendo el programa como lo venimos haciendo hasta ahora. La libertad que tenemos para hablar de los temas que queremos es algo que sabemos que no es lamentablemente lo más común. Así que ya con sostener eso, con el poder expresarse, en mi caso con el poder hablar de cine, ya es algo extraordinario. Así que bueno, después bueno, sí, hay un montón de proyectos, hay un montón de cosas que uno quiere llevar adelante, pero bueno, todo a su tiempo, uno no, o mejor dicho, tal vez no me atrevo a ponerle fecha a esas cosas, ¿no? Pero bueno, otra frase hecha, 2025, año nuevo, vida nueva, bueno, una cosa así, que sea este año sea mejor en todos los aspectos posibles, no solamente para nosotros, para el programa, sino para todos los oyentes, para todo el mundo, ¿no? Que sea un lindo año. Bueno, eso. Yo una de las cosas, terminamos el año mal, mucho despido, mucho, sobre todo en el Estado, mucho también a nivel privado, mucho cierre. Así que yo lo que espero es que la mayoría de los trabajadores sean reincorporados este año que viene y que se paren todos los despidos. Lo de ahora, de fin de año, fue bestial. Han recortado por todos lados. Hasta el día de hoy siguen mandando telegramas para gente que estaba con contratos en el Estado, pero en general gente que estaba desde hace muchos años y que trabajaba. A mí me parece que eso no es la casta. Así que yo voy a hacer un voto para que eso ande bien. Quiero rescatar de este año, bueno, que nos dieron nuevamente el premio estímulo a la calidad editorial en la legislatura. Eso nos pone muy contentos, aunque bueno, está bien que los psicólogos dicen que hay que actuar con la negación, pero viendo tantos problemas en tantos lados, a veces es un poco difícil negar cuando uno conoce a tanta gente que se ha quedado sin trabajo, que no se merecía quedar sin trabajo, ¿eh? No estamos hablando de ñoquis, no estamos hablando de gente que robaba, nada de eso. Pero bueno, quiero rescatar eso. Y de paso quiero aprovechar para mandar un saludo a Marcos Grajales, un compañero que laburó en La Tribu algunos años, que ahora está en Radio Zoe con el La Boca No, y que ganó el premio Nacional de Literatura de Uruguay. Así que aprovecho, viste, siempre bueno felicitar a los aquellos que han logrado algunas cosas. Y lo conocía, fuimos compañeros acá en La Tribu, ahora está en otra radio, así que le quería mandar un saludo. Y bueno, ¿y en el fútbol, che? El fútbol es, a ver, la vara está muy baja, lamentablemente. Así que es muy probable que el 2025, en lo que respecta al Club Atlético Boca Juniors, sea mejor que el 24. Es muy difícil que sea peor que el 24. Así que, qué sé yo, el 23 por lo menos jugamos la final de la Copa, la perdimos, ¿no? Por ende no sirvió de nada, pero insisto, no, la vara está bajísima. El 24 fue malísimo, pero malísimo en todo sentido. Así que, qué sé yo. Bueno, podemos hacer voto también para que haga una profunda autocrítica a Riquelme, ¿no? Creo que es lo único que le quedaría, porque no tenemos cancha nueva, no la van a agrandar. Los jugadores hasta hoy, primero de enero, son uno peor que el otro. Todo lo que trajo cualquier cosa, con las excepciones. Así que yo qué sé, por ahí es de grandes, ¿no? A veces cuando uno se equivoca, hacer una autocrítica y decir, bueno, por acá me fue mal, vamos a ir por este otro lado. Sí. ¿No? Sí, no, es algo lamentablemente que podría hacerlo, que no estaría mal, porque muchas veces pareciera que la autocrítica es una suerte de debilidad, ¿no? Y todo lo contrario, es el querer crecer, es el buscar crecer. Si no, te quedas siempre parado en el mismo, nada, en la misma pedantería. Que bueno, que lamentablemente lo está caracterizando Riquelme. Ya de por sí era bastante polémico cuando era jugador. pero estaba parado de otro lado, un lugar no de poder. Hoy está parado en el lugar de poder más grande de Boca y no puede jugar a la víctima todo el tiempo. No, no, no tiene ningún tipo de sentido. No podés, hay muchos que se lo comen y que siguen de largo y que se comen cualquier cosa, total, porque es Riquelme. Qué sé yo. Yo lo dije siempre, Riquelme es mi ídolo. Riquelme y Carlitos Tevez son los tipos más grandes. Bueno, y Palermo también, pero por ahí con Palermo no me sentí identificado por la posición en la que juega. Pero son los tipos más grandes de Boca y qué sé yo. Y hoy, hoy por ejemplo, nadie o alguien por afuera del club no sale a tirar mierda como salía a tirar mierda a Riquelme en su momento cuando estaba afuera del club. Y hoy festeja que jugamos una semifinal de la Copa Argentina, que es un símil salir campeón del Federal A. Entonces, no. Es qué sé yo, es una gran decepción. Como riquelmista es una gran decepción. Ojalá te pegue un volantazo. Porque si no es muy triste, es muy muy triste. Claro. Ahora, ahora está todo dormido, no sale a hablar, viste, hace mucho que está guardado, pero en su momento salía acá 2x3. Y no, ya llega un momento que no sos la víctima, hermano. No, tenés los medios y las herramientas de hacer un montón de cosas. Y no las hacés. Y claro, el año de Boca fue malo pura y exclusivamente por eso. Ahora vos fíjate qué cosa, ¿no? Viste, en Argentina estamos acostumbrados a eso. Uno que es un buen corredor de carrera y lo llevamos de gobernador. Y el gobernador es un fracaso, pero bueno, por ahí no se dan cuenta. Tenemos un motonauta y lo llevamos de candidato a presidente. Viste, y a veces no todas las cosas es para todas las personas. En esto, Diego Maradona nunca fue ni propuesto ni él quiso ser candidato a presidente de un club, porque sabía que no lo iba a poder hacer bien. Entonces, ¿qué hizo? Trabajar en lo que él sabía, que era el fútbol y director técnico, relación con los jugadores, claro. Por ahí a veces hay que decir, y sí, ¿para qué voy a hacer esto también, no? Bueno, ahí, bueno, claramente Maradona no se sentía tal vez identificado con un rol dirigencial. Riquelme siempre dijo, no, yo de T no voy a ser, voy a ser presidente del club. Hace años que lo dice el chabón. Se ve que nada, que sí, se sentía identificado con ser patrón, que deseaba ser patrón. Pero bueno, qué sé yo, es una pena, realmente es una pena, y lamentablemente creo que es lo más pena todavía, porque vos lo dijiste recién, sucede mucho eso de que bueno, llevamos a este porque es bueno en esto, pero a su vez es eso mismo, lo llevan, lo acompañan, lo utilizan, digamos. Claro. Mismo Riquelme, 6 meses antes de las elecciones del 2019, estaba sentado tomando mate con Angelici. Claro. Se sacaron una foto y todo. Entonces, bueno, querían utilizar los votos de Riquelme. Terminó yendo con Ameal y tuvimos 4 años de gestión que dentro de todo, si los comparamos con el de Riquelme presidente... Zafamos un poco con Ameal, algo. Pero fuimos el equipo más ganador de Argentina, dentro de la mediocridad del fútbol argentino, ganamos lo que podíamos ganar. Competimos poco en Libertadores, pero bueno, una lástima. Ahora, este año que lleva Riquelme fue por escándalo mucho peor que esos 4. Entonces, ahora, ¿quién rodea a Riquelme? ¿Quién es el cerebro por ahí atrás de Riquelme? El capo que entiende la política y la gestión de Boca, que el Chicho Serna. El club de amigos que le traen los jugadores que pide Riquelme, claro. Cassini, Bermúdez. Claro. Con todo el respeto al Consejo de Fútbol, pero trajeron jugadores que no le dan la talla para Boca. ¿Qué sé yo? Es triste el panorama. Es muy triste. Bueno, pero tuvimos un año importante. Cada año se puede estar peor, es lo que vinimos viendo. 2023 era un año desastroso en todo, el 2024 fue un poco peor, pero yo creo que ya el año que viene hagamos votos, vuelvo a repetir la palabra, para que se forme una buena alternativa por fuera de todo lo que nos está ofreciendo la casta bonapartista y populista. Gracias, Camilo. Un placer. Seguimos acá. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Chau. Hasta el miércoles que viene. Los locos de Buenos Aires.